12, ahora vemos. El 12 de noviembre del 57 murió Manuel Oribe. Así que casi enseguida de la elección de Pereira, en ese mismo año, se murió un sostén. Y yo le doy un parrafito que vale la pena mencionar. A siglo y pico ya, a mí yo vivo en 72, se le debe la revaloración histórica correspondiente. Monumentos posteriores, monumentos de la dictadura. En el centenario del fallecimiento, 100 años después, el 12 de noviembre del 57, de 1957, se negó el Consejo de Gobierno, falta un año para la derrota ballista, a tributarle honores oficiales. A Manuel Oribe. En el centenario, no la mezquindad. Era el más fiel de los lugartenientes de Artigas, era el segundo jefe de los 33. Se negó el Consejo de Gobierno a tributarle honores oficiales. Los senadores colorados se quedaron sentados cuando se les propuso ponerse de pie para rememorar su figura. Lo agraviaron y hoy lo siguen haciendo en el diario de Valle. Siempre llama el degollador, Manuel. Le llaman a Oribe. El degollador. Ah. El Plata, portavoz oligarca del partido que Oribe fundó, la versión antierrerista que fundó Juan Manuel Ramírez, no se acordó siquiera en un renglón de la fecha que se conmemoró. Mirá qué mezquindad. A 100 años del lugarteniente más importante de Artigas, cero. Hoy tiene un monumento en Cierto Orgullo, que lo hizo la dictadura. Es verdad, hay que decirlo así.